de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes, sabores. Buen día Radio La Minga, buen día a la audiencia de todas las mañanas. Bueno, en esta oportunidad le traigo algunos relatos, algunas historias de la mano del Se Salió de la Vaina, el molido de algarroba, del algarrobo, ese árbol tan generoso con su copa tan corpulenta, su copa globosa, redondeada, que parece una sombrilla gigante, con sus hojas color verde, clarito y brillante durante la brotación de primavera, y oscuras y más opacas en otoño, con su corteza llena de fisuras, que cada tanto muestra unas manchas de un líquido oscuro que chorrea sobre sus heridas, con una floración que atrae a las abejas para comenzar un nuevo ciclo. Y sus frutos, ¿qué decir de su fruto? Este alimento generoso, abundante de nuestra región. La vaina o las chauchas, amarillentas, carnosas, dulces, a veces curvas, a veces rectas. El algarrobo. Y como decía Atahualpa Yupanqui, sus relatos. Justo estoy acá con el arbolito, con el libro de los árboles nativos del centro de Argentina y me encuentro con una cita de Atahualpa. Y dice, la tierra nunca se olvida que el árbol es su primer pensamiento. Y cuando transitamos debajo de los algarrobales nos damos cuenta que hay historia, que hubo resguardo, que hubo convivencia, que hubo encuentros, compartidas, cosechas y pensamientos de alimento, de nutrición, de comunidad. Los algarrobales nos muestran esto. Justo este fin de semana me fui para el lado de Anfunes y en toda esa zona ya están los brotes primaverales, estos brotes de hojas brillantes. Y comenzó la floración, que a mí me sorprendió, porque todavía en jardín o en la cumbre ni siquiera están los brotes de hojas. Entonces, me encanta poder compartirles que el algarrobo nos va dando por etapas su abundancia en la región de Punilla. Comienza ahora en septiembre con su flor, en octubre, en noviembre. Y en diciembre en esos sectores comienzan los frutos, diciembre, enero y febrero. En el momento que acá empieza la floración, que acá en jardino. Entonces la ruta del algarrobo es maravillosa, yo comparto y convido que cada vez que veamos un algarrobo nos permitamos acercarnos, sacarle un clavel del aire, si lo vemos medio cargado, pegarle un abrazo. No saben todo lo que les cuentas cada vez que le dan un abrazo. Bueno, es cortito esta compartida, pero ahí desde el Salió de la Vaina, siempre disponible para compartir historias o para contar, relatar lo que va sucediendo con este árbol tan abundante. Del carnaval. sábado 13 de septiembre se desarrolla la feria, el mercado de saberes y sabores, en un contexto, en el contexto de la agricultura familiar, celebrando un año más de recuerdo, de abundancia, de alimento saludable, sustentable. Vamos a recibir la presencia de muchos productores de Punilla, productoras de Punilla. Vamos a hacer una feria como todos los segundos sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, en el nodo de la cooperativa donde estamos desarrollando el proyecto del mercado. Así que los invitamos a que se acerquen porque llega mucha mercadería, llega fruta, verdura, fresquita, sin agrotóxicos, más la presencia de artesanos, artesanas, productores, invitades que llegan con su producción. Así que están todos invitados para que puedan compartir con nosotros esta jornada, una jornada más de mercado de saberes y sabores. En este contexto también queremos compartir una alegría, un avance del proyecto del mercado. Comenzamos con la construcción del espacio físico que albergará la venta y el encuentro de muchas producciones locales. Esta tarea de concretar nuestro espacio físico se la debemos a la colaboración de todos nuestros clientes y clientas que nos colaboran desde sus compras de empanadas, desde acercarse a buscar la agroecología, desde compartir con su apoyo y acompañar este proyecto de sostener la posibilidad de acceder a alimentos sin agrotóxicos. Estamos así muy contentas, lo queríamos compartir en esta oportunidad en Radio La Minga, que también es una radio amiga, una casa que siempre nos abre las puertas para compartir las novedades. Comenzó la construcción y agradecemos a todos, los invitamos a que se acerquen a la feria el sábado, van a poder ver cómo viene esa constru. Hay un equipo de vecinos que nos están ayudando a levantarla, a progresar en esta área. Así que nuevamente los invitamos a que se acerquen a la feria el sábado 13, a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos nuestros clientes que colaboran todos los miércoles y los sábados acercándose a nuestro localcito. Que tengan una semana preciosa y a preparar la tierra para sembrar y a cosechar. Un abrazo gigante para toda la audiencia. Algarrobo, algarrobal, la vida la por la noche sale a cantar y a llorar.